Directamente desde Culparaopa al mundo entero, la violación se cancela, venimos haciendo memoria y en este momento vamos a relatar la historia. Del 97 en adelante la cosa no fue elegante, a todos los campesinos nos echaron por delante, amenazándonos, golpeándonos, apuntándonos y asesinándonos. Y digo, resistir, resistir por nuestra tierra, nosotros los campesinos decimos no más guerra. Resistir, resistir por nuestra tierra, nosotros los campesinos decimos no más guerra. Ya mi pueblo está cansado de esta maldita guerra, los que la causaron que se vayan a la mierda. Queremos contarle al mundo lo que nos pasó, así el gobierno no quiera, el juez que nos desplazó, metiendo operativos de para y de ejército, para que nos mataran y quedarse con lo nuestro. Dígame si es justo lo que hacen con el Chocó, por quitando nuestra tierra mucha gente murió. Resistir y resistir por nuestra tierra, nosotros los campesinos decimos no más guerra. Resistir y resistir por nuestra tierra, nosotros los campesinos decimos no más guerra. Resistentes somos porque no nos mataron, por eso los invito a denunciar, mis hermanos, aquellos asesinos que con pueblo han acabado. En el Curva y en el Higua mucha sangre han derramado, en el Curvarado mucha gente mataron sin compasión, como si fuera marrano. Son seres queridos que nunca olvidaremos, y aunque el tiempo se pase en nuestra mente los tendremos. Momentos difíciles hemos pasado, metidos en las selvas como unos venados, corriendo por aquí, corriendo por allá, escapando de una bomba que nos podía matar. No lo digo yo, lo dicen los resistentes, que hoy están aquí luchando por su gente. Resistir, resistir por nuestra tierra, nosotros los campesinos decimos no más guerra. Resistir, resistir por nuestra tierra, nosotros los campesinos decimos no más guerra. Quería hablar de María Ligia Chaverra, una matriarca que resiste en medio de la guerra. Manada de bandidos que se tapan con el campesino, aunque hagan lo que hagan, nunca olvidamos nuestra madre tierra de donde nos desplazaron unos asesinos que campesinos mataron. Hoy lo dicen los resistentes, recordamos a Gualberto, a Yancaño Manso, que por luchar por su tierra la vida le costó. Hoy su cuerpo nos encuentra, su espíritu nos apoya. Aquí están los resistentes y conservamos su memoria. Aquí están los resistentes conservando su memoria. Resistir, resistir por nuestra tierra, nosotros los campesinos decimos no más guerra. Resistir, resistir por nuestra tierra, nosotros los campesinos decimos no más guerra. Resistir, resistir por nuestra tierra, nosotros los campesinos decimos no más guerra. Resistir, resistir por nuestra tierra, nosotros los campesinos decimos no más guerra. Resistente con sus luchas ha logrado muchas cosas, ha logrado un colegio, ay qué cosa tan hermosa, su nombre para siempre sería Aflicó. Gracias a los profesores tenemos educación, se descubrió la historia de tanto sufrimiento y mucho dolor, me llena de sentimiento lo que aquí nos pasó. Exigimos que se nos diga algún día la verdad y que sea esclarecida y no quede en la impunidad. Por nuestra tierra, nosotros los campesinos decimos no más guerra. Resistir y resistir por nuestra tierra, nosotros los campesinos decimos no más guerra. Resistente, hoy, mañana y siempre, dedicado a toda mi gente, comunidades construyendo paz en los territorios. Con paz, yo, yo.